guardará para mí, guardará para mí tardes de ilusión. Se vende un corazón, ¿quién me lo quiere? ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Verde por fuera.